Si no hacen palmas en este baile, yo saco a bailar a tu novia, a tu tía, a tu abuelita. Y si tu abuelita ya está muerta, yo te la desentierro y la pongo a bailar. Palmas es un aburrido. Palmas arriba que llegó el patrón. Una cumbia colombiana. Soy el patrón de la cumbia, señores. Les guste o no. Berracos.